buenas tardes. Es viernes 14 de enero de 2011. Este es el primer programa del año 2011 de Latido de Libertad, décimo programa de esta novena temporada. Y nada, estás escuchándonos en Radio Ela, www.radioela.org. Desde ahora hasta las 9 de la noche, pues estaremos tratando varios temas, entre ellos el principal. Vamos a hablar de las revueltas que está habiendo en el Magreb, centrándonos especialmente en el caso de Argelia, la Cabilia, etcétera, etcétera. También pues hablaremos de las novedades que ha habido en el caso Couso, denuncias que está haciendo la familia sobre nuevos impedimentos del gobierno español para que se haga justicia en este caso. Y luego, si nos da tiempo, además de tener nuestras convocatorias políticas, sociales y culturales, pues hablaremos también de algunos de los temas que está últimamente en boca de todos los medios, para nuestro punto de vista, pues el alto el fuego de ETA y la sacrosanta y tan hablada ley antitabaco. Así que nada, arrancamos, que como nos pongamos a hablar hoy el programa se puede hacer muy gordito. Decimos, vamos a empezar con las novedades que ha habido en el caso Couso. Es que la familia Couso ha denunciado mentiras y las trabas impuestas a una comisión judicial que se desplazará a Irak. Y como muchas veces, lo mejor para explicar una cosa es que lo expliquen los propios implicados, porque vamos a hacer, ya que no los tenemos aquí, para no hacer programas demasiado complejos, vamos a leer el comunicado que ha emitido la familia a varios medios, tanto de información como de contrainformación, como es el caso. ¿Arrancas, Manu, con ello? La familia Couso denuncia las mentiras y las trabas impuestas a la comisión judicial que se desplazará a Irak. En referencia al oficio que la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia remite el 12 de enero al juzgado de instrucción número 1, la familia Couso quiere manifestar lo siguiente. La comisión judicial está compuesta por 9 personas, juez, secretario, 4 testigos y 3 abogados, y no por 17 o 18 personas, como indica el escrito de la Dirección General. El Ministerio de Justicia conocía desde hace tiempo la existencia de este plan de viaje. Por tanto, el gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para preparar las medidas de seguridad del mismo. Sin embargo, envía una advertencia cuando queda tan solo una semana para la realización del viaje, afirmando que no hay medios suficientes de seguridad. Esta afirmación supone una dejación de funciones, el abandono de una responsabilidad obligada y un grave intento de intimidar a los integrantes de la comisión judicial para que, por miedo, no lleven a cabo su cometido constitucional. ¿Envía las mismas advertencias el ministerio cuando algún ministro se desplaza a Afganistán junto a decenas de periodistas? Porque en este caso sí hay medios para la seguridad y en este no. Los letrados de la familia y de la acusación solicitaron al Ministerio de Asuntos Exteriores una autorización diplomática en misión que no ha sido en ningún momento contestada y que evidencia que el impedimento no procede de Irak, sino del gobierno español. El Ejecutivo español no está cooperando con la justicia como lo obliga a la separación de poderes, la sentencia del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, los cuales han autorizado la formación de esta comisión judicial. Nuestros letrados son españoles, forman parte de una comisión judicial junto a testigos y letrados y han sido citados por un juez español. Por lo tanto, el gobierno español tiene que brindarles protección. Es su responsabilidad. Del mismo modo, debe entregar a la comisión la autorización diplomática en misión. Resulta esperpéntico e insultante el comentario sobre la niebla realizado en el oficio. No queda claro si pretende indicar que al haber niebla en seguridad y el riesgo es mayor o si intenta convencer de que por haber niebla a primera hora de la mañana es ya imposible realizar una inspección ocular y una reconstrucción de los hechos. Si no fuese por lo grave de tal afirmación, debería ser incorporado de inmediato a los chistes populares. Finalmente, viendo los intentos de seguir torpedeando el normal desarrollo de una instrucción judicial, esperamos ver en el futuro nuevos cables diplomáticos que nos ilustren sobre estas indignas dejaciones. Novedades incorporadas a la investigación, el testimonio de la sargento Adrián Kane o las declaraciones esta misma semana de nuevos testigos, periodistas de las televisiones Abu Dhabi y Al Jazeera desplazados a España para declarar, que corroboran que no había elemento alguno que justificara el ataque contra los periodistas, muestra la necesidad de seguir adelante con este proceso en busca de la justicia para José Couso. Bueno, pues un poco en la línea de lo que ya se hablaba hace un... Pues en los últimos programas que hicimos, ya en el mes de diciembre, cuando salieron los cables de WikiLeaks, estos claro, que los que decían el comunicado, pues más de lo mismo, todo dificultades, todo pegas, sí. Porque claro, qué justicia va a haber cuando estaba por medio de Estados Unidos, ¿no? El gran imperio ahí. Pues bueno, nada nuevo, pero lo malo es que anda con una familia, bueno, lo malo para ellos, para los malos, es que anda con una familia muy, muy peleona. Uh-huh. Y desde aquí, pues nada, nuestro apoyo para que sigan peleando y sacándoles un poco las vergüenzas al aire, porque la verdad es que nunca está de más, ¿no? Pues eso, lo que queremos intentar, como en la canción esta de Habeas Corpus, intentar llamar a las cosas por su nombre. Y bueno, entramos ya con el tema principal del programa de hoy. Y ya sé, vamos a hablar de todas estas revueltas que está habiendo en el Magreb, principalmente en dos países, en Túnez y Argelia. Después nos centraremos más en el caso argelino, que es un país bastante peculiar, el que se habla muy poquito aquí en el Estado español, no nos llega apenas información directa, y la mayoría de la que llega además llega muy mediatizada por France Press, que es un poco la agencia de información francesa que copa casi toda la información que llega de África, siguen ahí con su tema de potencia colonial. Pero vamos a centrarnos un poco, primero a poner el contexto de qué es lo que ha pasado estos últimos días allí en el Magreb, en Túnez y Argelia. Principalmente vamos a hablar de Argelia. Lo que está viendo unas protestas debido al aumento del precio de los productos básicos. Yo voy a leer pues unos pequeños recortitos de prensa que he buscado un poco para contextualizar todo. Por ejemplo, en el Gara, el día 8 de enero, el pasado sábado, publican que había habido 3 muertos y 400 heridos. Y luego, según el balance oficial, unos 320 policías y cerca de un centenar de manifestantes de estos heridos habían sido en los enfrentamientos que comenzaron los disturbios de Orán, en la capital del oeste de Argelia. También decía este recorte del diario Gara del sábado que en la jornada de ese día había reinado una calma precaria en la práctica totalidad de las regiones de Argelia, que habían sido escenario de disturbios, a excepción de algunas localidades en la Kabilia y en la provincia de Annaba, en el este del país, donde continuaron los problemas. Destaco esto de la Kabilia porque después hablaremos mucho de esta región porque tiene bastante que contar. Luego también comentan en este recorte que las protestas alcanzaban 18 de las 48 provincias del país y que se deben al aumento de los precios de los productos de mayor consumo, como el azúcar y el aceite. Luego también en la página web Caos en la Red, leíamos este 11 de enero, bueno, entre muchas cosas, la verdad es que Caos en la Red ha hecho un seguimiento bastante completo dentro de lo que han sido los medios de contrainformación, incluso los de la información de masas de lo que ha estado pasando, han hecho varios análisis, y uno de los análisis era de Rosa Meneses, se publicaba, como digo, el 11 de enero, y una de las cosas que comentaba era estas razones de estos disturbios. Hablaba mucho del tema de la especulación, hablaba que para los argelinos comprar el kilo de azúcar a 1,50 euros y la garrafa de aceite de 5 litros a 7,50 o pagar un 60% más de las sardinas, demasiado, porque el salario mínimo garantizado por la ley argelina es de 130 euros al mes, mientras que un salario medio es de 330 euros. Dice que sin embargo muchos de los trabajadores ni siquiera alcanzan ese mínimo establecido. Luego explica que mucha gente trabaja en la economía sumergida, muchos mantienen 2 empleos para poder sobrevivir, y los que no tienen ningún modo de ganarse la vida son el 25% de la población, según cifras no oficiales. Los oficiales del gobierno argelino son del 11,5%. Y luego también da un dato de que mientras la mayoría de la población está viviendo unas condiciones de carestía muy importantes y suben estos precios, dice que paralelamente el gobierno aumentó el 50% del sueldo de la fuerza de seguridad, que ha sido una decisión pues también muy mal recibida, que ha sido también parte de esta chispa que ha terminado de prender en un sitio pues que estaba claro que antes o después pues iba. Son una bomba de relojería a todos estos países, y uno de los motivos es caduce bien, es el de la cantidad de jóvenes que no tienen ningún futuro. Uh-huh. Entonces, bueno, el 70% de la población de Argelia es menor de 30 años. Entonces, claro, esto es un problema muy grave. Yo, bueno, Argelia conozco poco, pero vamos, Marruecos, por ejemplo, es un país de jóvenes. Es un país en el que llama la atención la gran cantidad de niños que te encuentras. Y en muchos casos, pues eso, sin futuro. Uh-huh. Y luego, bueno, aparte ya nos extendemos con el tema de las oligarquías y burocracias perpetuadas en el tiempo. De última hora, noticia de última hora, ha sido la dimisión del presidente de Túnez, Ben Ali, después de 23 años en el poder, pero que ha sido sustituido por su primer ministro, Mohamed Gamadi. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues continuemos. Bueno, y Ben Ali, que se ha ido, como no, a París. A Francia, sí, a París, como decíamos, de la... Efectivamente. De la potencia colonial, sí. En la sombra. Bueno, para hablar de todo esto, hoy hemos invitado a Mili. Bienvenida de nuevo aquí al Latido. Hola. Y nada, nos gustaría que nos pusiera un poco el contexto, porque claro, nos llegan estas noticias sueltas de en Argelia ha pasado tal, ha pasado Pascual. Hay un poquito de análisis, pero de Argelia prácticamente lo único que sabemos es que la mayoría del gas que consumimos en España viene de allí. Que se llevan mal con Marruecos y mucha gente ni eso, y que Zidane era de allí. En España poquito más se sabe de Argelia. No, y Zidane es que es de la Kabilia, además de todo. Sí. Bueno, y algunos también tenemos más conocimiento por el conflicto saharaui, que sí. Argelia tiene un papel determinante en él, pero bueno, como eso ya hemos hablado. Sí, hoy vamos a centrarnos un poquillo mucho, en conocer lo enorme que es Argelia y todo lo que pasa allí, que no se sabe un poco. Así vale. Que, ¿por dónde empezamos a contextualizar? Porque es complicado. Es complicado, claro. El tema Argelia e intentar contextualizar todas estas revueltas populares ahora mismo es bastante complicado, ¿no? Si bien es cierto, ahora mismo las revueltas están en diferentes zonas del país, donde la violencia todavía continúa, y sobre todo en cuanto a la represión. Es en las dos ciudades, en las dos principales ciudades de la Kabilia, las Bejaia y Tizi Ouzou, que son las capitales de la pequeña y la gran Kabilia. En ambas ciudades se están sumando ya no solamente las revueltas de los jóvenes, sino se están sumando los sindicatos, se están sumando muchas huelgas de muchos grupos aparte. El reclamo principal, sí, además de la obviedad del tema de la subida de los precios, que de todas formas el gobierno ha dicho que ya no la va a llevar a cabo. Eso ha hecho que de momento en otras ciudades sí que paren las revueltas, en la Cabilia continúan, porque ese es uno de los múltiples problemas que existen allí, ¿no? La Cabilia es una población principalmente bereber o amazigh, con lo cual llevan reclamando desde la independencia misma de Argelia la independencia o como mínimo cierta autonomía, cosa que no existe. Allí, por ejemplo, el bereber como lengua no es una lengua oficial, no se permite hablar el bereber. Las lenguas oficiales son el francés y el árabe, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? La Cabilia nunca ha pertenecido tradicionalmente a Argelia más que territorialmente. Incluso cuando Argelia era colonia francesa, la Cabilia tenía un trato completamente diferenciado. Por parte de los colonos, ¿no? Exactamente. Por parte de la potencia colonial, mejor exactamente. Dicho. Exactamente. Entonces, Francia lo que hizo fue intentar justamente mantener contenta a esa región para evitar mayores conflictos. Sin embargo, y es más, la mayor parte de la población en esa época que estaba educada provenía de la Cabilia. Muchos habían ido a estudiar a Francia, ¿no? Y cuando vuelven son los que empiezan todo el movimiento de independencia en Argelia. No, lo que pasa es que en cuanto se consigue la independencia se dan cuenta de que tienen enfrente muchos más problemas y que Francia era el menor de ellos, ¿no? Igual estaría bien para contextualizar también, contar todo el tema de la independencia de Argelia, cómo llegó y cómo se creó un poco el actual estado argelino, para entender de qué hablamos cuando hablamos de la Cabilia, cuando hablamos de que se... de que no les interesa, de que estaban los franceses los trataban de un modo, de la independencia, no sé qué, porque si no es un poco... Sí, además situarla, sí. Porque Cabilia está al norte, ¿no? Exacto, la Cabilia está al norte. Es la zona montañosa, porque no llega a la costa. Exacto. ¿No? Exactamente. Sí, es una zona de alta montaña. Que está además más cerca de Túnez que de Marruecos, yo entiendo. Sí. Porque yo tampoco sé situarla muy bien, fíjate. Pero está más bien hacia el este, ¿no?, del país, digamos. No, está... A ver... Déjame. La chuleta. Sí, la chuleta. Los oyentes no lo van a ver, o sea que cuando publiques esto en el blog, lo que tengo que hacer es poner un mapa. Vamos a poner un mapa, en realidad. Vamos a poner un mapa en el que el Sahara no aparezca dentro de Marruecos. Vale. Sí. Está en esta zona. No, bueno, de hecho, claro, el Rif también es zona bereber. Lo veo que señalas. Sí. Sería un poco al este, pegando con Marruecos. Sí. Lo más próximo a Marruecos, efectivamente. Sí, en realidad. Sí, porque el Rif es de población bereber también. Sí. O sea, un poco los bereberes serían un pueblo africano de la zona del norte de África, que no tiene que ver en principio con los pueblos árabes. Y no tiene nada que no ver tiene con nada los pueblos no árabes. Eran los originarios de ahí, de hecho. Estaban antes de la llegada de los árabes. Exactamente. Claro. Esto es lo que ayuda también un poco a entender dónde está el conflicto. Estaban antes y cuando llegan, o sea, ellos se logran mantener allí porque al estar por encima de la montaña, están en la zona de alta montaña, acceder a ellos en cuanto a una guerra o un intento de invasión era imposible. Y por cierto, gran parte de las tropas llamadas árabes que invadieron la península ibérica en el 711 eran bereberes. Estaban compuestos por soldados bereberes. Y de hecho, la discriminación viene de aquel entonces, porque yo siempre he leído cuando estudiaba historia medieval de España que les dieron las tierras más pobres de la península. Las más ricas, el Valle de Guadalquivir, se quedaron los árabes de pura raza, entre comillas, sí. Y a los bereberes pues les dieron eso, La Mancha, etcétera, un poco lo más pobre. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas? Y hay, bueno, fuera de eso, ya un paréntesis en cuanto al tema, en cuanto a los bereberes en España. Por ejemplo, hay muchas más noticias de Argelia en Canarias, que se publican en Canarias porque hay gran población bereber, por lo menos dentro del territorio español, que aquí en la península, ¿no? Los diarios y los medios de información locales informan mucho más de lo que se puede informar aquí. Pero también lo que sea la población originaria de Canarias Los guanches eran pueblo bereber y mucho sí. El nacionalismo canario muchas veces sí. Tira de ahí, aunque remonta ahí, aunque realmente los lazos de Canarias con ese mundo son, vamos, como que luego realmente étnicamente no va a haber población guanche, tiene, sí. ¿No? Por ese mismo motivo, claro. Bueno, sí, sí. Por continuar un poco con este sí. Contexto, esta historia de Argelia, vamos a pasar a hablar de eso, de la guerra de independencia, que fue además, porque eso, hablamos que estaban, eso, había árabes, había bereberes, en estas llegan los europeos y se dedican a partirse las tierras así en cuadraditos según sus intereses, y de ahí es de lo que sale, lo que sería Argelia, de lo que sería sí. Marruecos un poco. Llegan a Argelia, llegan los franceses a Argelia, intentan llegar a la Cabilia, intentan una invasión a Cabilia, imposible, así que deciden darle a la Cabilia eso, una cierta autonomía dentro del sistema colonial. La Cabilia tenía preferencia en cuanto a educación, en cuanto al trato directo con Francia. Y lo que decía antes, era la población más educada que existía en Argelia, ¿no? Francia pretendía de esa manera, porque había sido la población que más se había opuesto a la invasión en un principio, con lo cual pretendían mantenerlos contentos para que desde allí sabían ellos que surgiría en algún momento un movimiento independentista, ¿no? Que finalmente surge en el 56. Pero no, no específicamente bereber, sino argelino. Exacto, argelina, donde existen tres posturas, digámoslo así, que se ponen de acuerdo para llevar a cabo la guerra de independencia, que no se consigue hasta el 63. Cuando llega la independencia en el 63... entran prácticamente de lleno a una guerra civil por el poder, por ver quién accede al poder. Y finalmente son los cabilios, los bereberes, los que salen perdiendo de esta cuestión. Con lo cual empiezan las tensiones desde allí al día de hoy, ¿no? Se detiene a parte de los líderes de bereberes, se les detiene, el partido queda vetado, no puede entrar en elecciones, con lo cual la Cabilia empieza su organización paralela dentro de lo que es Argelia. En un principio, Argelia, ¿cómo se organizó políticamente? Una vez tras la independencia, ¿qué montaron allí? Montan una democracia entre comillas, que sigue hasta el día de hoy siendo entre comillas. Montan una democracia, menos democracia formal, al menos dicen que son democracias, se definen como tal. Claro, pero en un principio se supone que es una democracia, pero es una democracia pactada, es decir, se pacta quién va a dirigir el país, y luego lo único que han hecho es ir rotando unos con otros. Exactamente. Se han rotado. Siempre hablando un poco de los ganadores de aquella guerra civil después de la independencia. Exacto. O de las hostias. No, que siguen, después. Siguen, no, siguen. Siguen siendo los mismos. Exactamente. Un poco en el inicio, aquí, igual, en el inicio se da un régimen más bien que apuesta por incluirse en los estados no alineados y apuesta un poco por acercarse al bloque soviético. Pero claro, esto al final acaba degenerando en una corrupción y en un régimen, por lo que dices tú, de militar, además, claro, dictatorial. Exacto. Pero Argelia realmente fue una gran decepción porque en este momento era un país que, en los años 60, pues eso, era un país que aspiraba de alguna manera a liderar el movimiento de no alineados. Exactamente. Que aspiraba a liderar África. El país que más luchó por su independencia. Che Guevara a Argel, pues sí, porque otras cayeron un poco por su propio peso, otras independencias, pero esta fue la que más peleó por su comparar con Marruecos fue pactado la salida de los europeos, bueno, la salida entre comillas, mientras que Argelia fue una guerra de 8 años y 1 millón de muertos. Sí. Claro, y los grupos paramilitares, bueno, terroristas directamente, las OAS. Ciertamente Argelia, claro, apoyaba además todos los movimientos emancipadores del tercer mundo en el primer momento, y entre ellos pues sale el apoyo al Polisario, precisamente. Sí. Pero claro, la perpetuación del poder es tal que antes del programa comentábamos que el actual presidente es el ministro de Exteriores de los años 70. Exactamente. A la ciudad. O sea, sí. O sea, que mola. En un país de gente de menos de 30 años. En el poder, sí. Sí. Si manda gente de tener ya así, 60, 70 mínimo. Y ya, bueno, cuando llevas mandando 50 años. Claro, ¿no? Está ahora... claro que tiene que haber un sistema absolutamente corrupto, ¿no? Sí, y ahora lo que pasa es que en los últimos años, además, el Partido Islamista ha tomado cierta importancia y es lo que hace que este tema luego no salga al resto del mundo, ¿no? Estados Unidos no quiere que pueda gobernar un partido islamista. Europa se niega a tener en una frontera cercana la posibilidad de que pueda salir a gobernar pues eso, un partido del Islam. Y ya se relaciona a la Frente Islámico de Salvación, ¿no? El FIS. Pues, exacto. Sí, vamos, es de las pocas noticias que llegaban también de vez en cuando, sí, sobre Argelia. Fue un golpe de Estado. A mí me llamó mucho la atención, yo claro, por entonces tenía 17 años y me llamó mucho la atención cómo en los periódicos españoles veías que se apoyaba un golpe de Estado. Yo recuerdo las portadas en los periódicos. Hubo golpe de Estado cuando. Claro, el FIS ganó las elecciones municipales en el 91 y en el 92 ganó las generales. Entonces yo recuerdo, claro, entonces los militares dieron un golpe de Estado y estalló la Guerra Civil. Entonces yo recuerdo perfectamente las portadas de los periódicos de aquí, cómo se apoyaba el golpe de Estado. Entonces, claro, yo ya tan joven me hacía preguntas como que, bueno, o sea, que apoyamos la democracia hasta que salen elegidos los que no queremos que salgan. Exacto. Bueno, que cuando Occidente no le conviene que salga un determinado partido político en cualquier país, pues si hay un golpe de Estado para impedirlo, está legitimado. Uh-huh. Hombre, pero eso, aunque sea salirse un poco del tema, empezar a divagar demasiado pronto, porque todavía son las 8. Todavía es muy pronto para divagar tanto, pero es como... Y salvando totalmente la diferencia, como bueno, como el caso de Hamas en la Franja de Gaza, o como el caso del partido este de extrema derecha que ganó en Austria, el de Haider, el que luego se mató con el coche. Ahí no hubo golpe de Estado como tal, pero las presiones que recibió Austria por todos lados para intentar revocar ese gobierno... Ya. Era también espectacular, que la idea sigue siendo la misma, que cuando la democracia sí, hasta que mientras salga alguno que es de nuestros intereses, pero si no hay que... Claro. Ya ven que no va a cambiar nada. Hay que machacarlo. Más loco que eso, que vamos, yo por mí machacar a la extrema derecha encantadísimo, claro. Y además, y muchas cosas de los islamistas también, pero... En su día hostia. era un partido relativamente moderado, entonces claro, fue la represión que hubo a raíz del golpe de Estado del 92, lo que claro, hizo que surgiera la decisión... violenta, que era el GIA, el Grupo Islámico Armado, que claro, fue lo que desató la Guerra Civil. Que bueno, también muchos acusó al GIA de hacer matanzas que degollaban a los civiles, a campesinos, y muchas eran del ejército. Por supuesto. Para echar la culpa al GIA. Y de hecho yo leí un libro de un... Hay un libro publicado en España de un exmilitar de los cuerpos de élite argelino, que se llama Javi Suaidía, y se llama así, La Guerra Sucia. Y cuenta cómo él estando al mando de una compañía de paracaidistas, pues efectivamente en muchas veces les avisaban de que habían entrado los islamistas en algún pueblo y el propio ejército les impedía llegar a ese pueblo, y cuando no, él es testigo efectivamente de militares disfrazados, las sospechas que ya existían, pues este hombre lo confirma como testigo presencial de que efectivamente pues eso, los militares se disfrazaban de guerrilleros y entraban a un pueblo y masacraban a la población. Sí, bueno, ahora ya no se toma ni siquiera la molestia de para, hacer eso. Claro, y era lo que comentábamos antes también un poco, que lo que conviene en Argelia es que haya una violencia de baja intensidad que esté controlada para justificar, pues eso, la dictadura. Exacto. Y que Occidente apoya este régimen, ¿no? Claro. Es que es lo que dice el gobierno. El gobierno dice que ellos necesitan tener grandes cantidades de ejército porque hay una violencia constante en el país. El país vive en estado de emergencia desde el año 2001 ininterrumpida, porque desde antes de eso ha vivido etapas largas de controladores aéreos, ¿no? y claro. Estoy en estado de emergencia desde el 2001, entonces está todo invadido por el ejército, pero es que no hay punto de comparación en que salgan la marcha de las mujeres, por ejemplo, en el 2001, y que luego salgan, o sea, que es una marcha pacífica finalmente, una de las manifestaciones pacíficas que había, y que salga el ejército a matar gente allí, ¿no? Entonces, la represión, como siempre, no tiene una magnitud completamente superior a lo que pretende reprimir en sí, ¿no? De hecho, bueno, el estado de alarma que se decreta en el 2001 viene por la primera gran sublevación de la Kabilia, ¿no? Que podrías hablar de ello porque creo que fue en el 2001, ¿no? Sí, hubo una gran sublevación. Sí, sí. Popular. Además, hubo un movimiento asambleario, ¿no? Que se ha hablado mucho de los ARCs. Sí. Si nos puedes contar un poco. El 2001 empiezan las manifestaciones, empiezan siendo muy pequeñas, hasta que finalmente muere un chico a manos del ejército. ¿Y por qué era, perdona, por qué era la manifestación? ¿Por cultura, por reivindicar la cultura masih? Sí, no era por carestía de vida, como no, ahora, ¿no? No, no, no. Los movimientos en la Cabilia siempre han sido reivindicativos del reconocimiento de lo masih, ¿no? Porque allí está prohibido el masih, no hay ningún medio de comunicación que cubra. Dentro de las promesas que siempre hace el Estado justamente para calmar ese tipo de cosas, es decir, de que se abrirán los medios a la cultura masih y todo lo demás, pero eso nunca se da. Y es una constante, ¿no? Pero en el 2001 era eso, una reivindicación más, porque además es que los partidos políticos no pueden entrar en las elecciones ahora mismo, con lo cual dicen sí, es ya en las próximas vamos a cambiarlo todo, y nunca se da, ¿no? En 2001 empiezan estas manifestaciones, muere un chico a manos del ejército, y es cuando ya sale toda la gente a la calle, ya sale toda la población a la calle, a enfrentarse al ejército, claro, con palos y piedras frente a las armas. Hay 110.000 muertos a partir del 2001 en los años siguientes. Casi como la guerra civil. Sí. 200.000. Exacto. ¿Pero esos 110.000 en la Cabilia o en general en la Cabilia? En la Cabilia. La Cabilia es la zona de mayor densidad de la población y de Argelia, ¿no? Claro, y suman... Es un país enorme, pero luego tiene zonas desierto. Que es desierto. Exactamente. El mayor porcentaje de desierto del Sahara está en Argelia. Exacto, sí, está en Argelia. Acuerdo, volviendo de Tinduf, era... Claro. Horas de arena, de arena noche, y de arena. De noche no ves una luz, es lo que llaman. Y de día ves arena, es arena. Es como ir por el mar, claro. No, de Tinduf a Orán prácticamente no se ven luces. Sí, es curioso eso. Claro, sí. Un país es enorme, pero baja, claro. Donde vive la gente, pues debe ser eso, más cerca de la costa, que se puede, el norte. Donde se puede vivir, vamos. Sí. Sí, además es que muy poco espacio es justamente, es un espacio en el que se pueda sembrar y tal, y parte de eso está en la Cabilia, ¿no? La Cabilia vive de la agricultura, una agricultura tradicional, pero que en Argelia no existe, porque es imposible, ¿no? Es un país que importa el 90% de todos los insumos. Y con esto ya entramos al tema económico, y entonces yo creo que llegamos a una de las claves de todo el cirio, que creo que es de lo que vive Argelia de cara al exterior, que básicamente es el petróleo y el gas, que está claro que hay los intereses extranjeros, vamos, país que tiene este tipo de recursos, país que está condenado a tener siempre la mano de las superpotencias encima, dirigiéndole, poniendo y quitando a los gobernantes según interese. Claro, evidentemente. Es por eso que Europa se hace de la vista gorda con lo que pasa allí, ¿no? A Europa no le conviene que entre Argelia en un estado de mayor inestabilidad, porque ahora está completamente controlado gracias al ejército, ¿no? Con sí, los derechos humanos, entonces... No existen, ¿no? Da igual. Están mientras... Están supeditados a los intereses económicos. Exactamente. Está siendo como cuando lo de los disturbios de la Jun. O sea, no es prioritario. No, mientras me pueda seguir abasteciendo de gas, pues a mí me da igual, ¿no? Y Estados Unidos, en el caso, también. Tienen empresas petroleras de Estados Unidos, se encargan de la extracción del petróleo en Argelia. Entonces a ellos tampoco les interesa de que hayan elecciones democráticas de verdad, que pueda ganar el FIS o pueda entrar la Cabilia en el Congreso, ¿no? Sí, o cualquiera. ¿Y en qué zona argelina es donde el tema del petróleo, digo, y el gas sobre todo el gas? ¿Dónde es? Los yacimientos. Sí. En la Cabilia no hay mayores yacimientos. Es desierto, ¿no? Yo creo que en el desierto, me parece. No. Sí, exacto. Sí, el problema en la Cabilia no reside en cuanto a una cuestión de ese tipo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, siempre que pasa algo en la Cabilia, o se relaciona directamente con el Islam y con Al-Qaeda y tal, ya se les denomina directamente terroristas, y justamente para poder intentar relacionarlo con el tema económico y decir no, ellos son terroristas y quieren hacer reivindicaciones porque Al-Qaeda quiere tener acceso al petróleo. Uh-huh. No tiene nada que ver con eso. Sí, no, la famosa Al-Qaeda en el Magreb esta que sí. Últimamente vale igual para un roto que para un descoche. Y de hecho, la población kabilia no es muy afectada al Islam. No. Curiosamente no. Es todo lo contrario de lo sí, que no, además en los últimos años se están convirtiendo al evangelismo. Se están haciendo evangelistas. Es una nueva forma de disidencia social. Sí. Te haces evangelista. O sea, dices, yo no tengo. No se sientan árabes ni musulmanes. Exactamente. La población kabilia lo que. Pues eso sí es curioso porque cómo te. Claro, la religión como es algo que se... Es una parte identitaria, al final. Pero como es algo que se te transmite tanto de familia a familia, de padres a hijos, pues no es algo que de repente... Que así, que en masa de repente diga, pues no vamos a hacer todos evangelistas, ¿sabes? Pero es curioso, vamos, me llama la atención el cómo son estos procesos poco a poco. Pues estoy tan hasta la polla del Islam que está primero en nuestro pueblo, pues vamos a diferenciarnos todavía más. Claro, ¿no? es que el gobierno argelino ha metido población... pues fuera de la Kabilia, en la Kabilia, y entonces una forma de diferenciarse de ellos era decir, pues nosotros ahora somos evangelistas, vamos a montar nuestras iglesias, y es que no somos nada parecidos a vosotros, no tenemos nada que ver con vosotros. Uh-huh. A mí también me pareció muy interesante, pero es que hay una gran cantidad de la población y va creciendo el número exponencialmente de evangelistas y de iglesias evangélicas en la Kabilia. Uh-huh. Es sorprendente, sí. Hombre, además yo... Sí, claro, es sorprendente eso, que sea algo que se vaya haciendo poco a poco. Es bastante diferente del RIF, porque en el RIF ciertamente ha habido una gran represión, sobre todo en el reinado de Hassan II, una dura represión contra la población rifeña, pero ahora se ha abierto la mano, y pues lo típico, vas a un pueblo y hay festival de cultura bereber y no sé qué, está tolerado, pero claro, Argelia es radical, de hecho, ¿no? Por parte del gobierno, la represión de cualquier... Expresión cultural del pueblo bereber. Exactamente, ¿no? Y entonces, está absolutamente prohibido. Claro, ¿no? Y para el resto de la población de Argelia, en realidad, pues es que lo mazig es también es signo de algo negativo, ¿no? Y cualquier expresión de lo mazig es completamente negativo. Luego, imagino que también tendrá que ver un poco, para que el resto de Argelia les vea mal, pues ese trato de diferencia que les dio Francia cuando la época colonial... De en plan de, mira, estos como les trataban mejor a los mimados de la colonia, pues ahora que les... Claro. Me imagino que algo tendrá que ver. Sí, también, sí, poco... también queda un poco de eso, ¿no? Era en plan de... De leer los privilegiados, pues ahora que os den por saco, ¿no? Exactamente. Que ahora que os den, porque van a tener que seguir teniendo un trato diferenciado, lo han tenido toda la vida, son igual de argelinos, porque tienen que tener... Porque piden como mínimo cierta autonomía, ¿no? Entonces el resto de Argelia dice, ¿por qué? O sea, ya la tuvieron muchos años mientras estuvieron los franceses, pues ahora se acabó. ¿No? Entonces, claro, ya no es el problema de la Kabilia, es que ya no tiene solamente la cuestión política y cultural enfrentada al gobierno, sino también al resto de la población argelina, ¿no? Lo que y supongo que ha azuzado por el poder también. Exacto, por supuesto. O sea, no. Por supuesto. Entonces ellos tampoco... Claro, pero eso, yo creo que en todas las cosas que se acaban basando un poco también en temas étnicos y culturales, acaban saliendo siempre este tipo de enfrentamientos. Entre gente que igual que su situación social pueda ser similar o igual de mala, pero es algo que al final siempre le viene también al poder para dividir, pues dice, pues mira, mientras estén entretenidos el resto de Argelia diciendo, mira, los kabilios, qué cabrones. Claro. Pues eso siempre viene bien. Es más fácil formar identidad enfrentándote al otro, claro. ¿Sabes? Es una forma de reafirmarte la tuya, eso, vamos, está la humanidad llena de historias de estas. Exactamente. Se han formado nacionalidades de aquí a allá, que bueno, que son cosas que luego están ahí, es que son cosas que acaban existiendo, pero sí que la guerra que acaban dando. A ver, pero bueno, eso, la Kabilia, es que en la Kabilia no pueden tener ninguna forma de expresión completamente cultural, y hasta hace relativamente poco, si hablabas bereber, te podías ir a la cárcel. No, claro, cuando esa ha sido su lengua toda la vida. Porque ellos, en la época del colonialismo, o hablaban bereber o hablaban francés. Francés, claro, árabe nada. Claro, sí, el árabe no es que no hablan árabe, no saben árabe. Entonces... Claro, eso complica mogollón la vida de un país, imagino, el que... Porque imagino, aunque sea oficial tanto el francés como el árabe, digo yo que... la mayoría de la población entenderá más el árabe, que el francés igual se da más en la escuela, pero que lo que hable la gente en las casas. Sí, sí, en las casas y en la calle se habla en árabe. En la Kabilia. En la Kabilia será más bereber, claro, lo del. Claro, en la Kabilia se pretende enseñarles árabe, pero en el colegio, pero la gente de su familia o en su casa habla. Habla bereber. Los amigos habla bereber, claro, la basij. Claro. Uh-huh. ¿Qué población tiene la Kabilia? La quinta parte. La quinta parte de Argelia. Sí. Luego todo esto, ¿cómo enlazaría un poco todo esto con lo que ha pasado últimamente? Con estas revueltas, que mucha gente la está viendo, sobre todo como ya está viendo los primeros estallidos por todo el tema de la crisis. Pero, lo que pasa es que, claro, aquí no se informa, pero es que todos los años y todo el tiempo hay manifestaciones de este tipo en la Kabilia, ¿no? Es decir, uh-huh. O sea, el año pasado hubieron 3 o 4 revueltas, una hace justo un año, por ejemplo, que nunca salió en los medios, ¿no? Aquí, uh-huh. aquí no nos enteramos, pero existieron, ¿no? Entonces, enlazada con la de ahora, es que en la Kabilia se están juntando. En vez de ser aislada como en otras ocasiones, se están juntando sindicatos, se están juntando otro tipo de movimientos que pueden hacer que a corto plazo estalle una como la del 2001, ¿no? Uh-huh. O sea, se está formando ahora mismo eso. Y el Estado está intentando mantener el resto de la población a raya, y por eso ha dicho que no va a subir la tarifa, porque no podría enfrentar, tener tantos frentes abiertos, vamos, ¿no? Bueno, yo creo que también esto debe tener algo que ver, para que nos haya llegado el tema, que la cosa realmente empezó en Túnez, y se ha extendido un poco un problema muy similar hasta hacia Argelia, claro. Exacto, sí, sí, sí. Por eso lo que hablábamos era de revueltas en el Magreb, no de revueltas en concretamente solo en Argelia. En Argelia, claro. Lo que pasa es que en Argelia, lo que hablábamos también antes, es que sí, hay en la Kabilia, pero es que ahora mismo también hay en otras zonas, claro, que 18, pueden tener 18, también 18 otros intereses, claro. pero que en la Kabilia se está gestando una muy importante. O sea, a mí me parece que porque, por ejemplo, en las de años anteriores, en las que hubieron el año pasado, los sindicatos se mantuvieron al margen y fueron cuestiones aisladas, ¿no? De reivindicaciones, como siempre. Pero este año ya han salido los sindicatos y ya han salido otro tipo de movimientos, se han dicho que van a apoyar plenamente y que van a salir también ellos. Y eso ya no está llegando aquí, por ejemplo. Uh-huh. Es información que, claro, aquí ya no está llegando. Aquí se está diciendo que en Argelia ya se está controlando porque ya han dicho que no van a subir los precios. Uh-huh. Sí. ¿Y a dónde puede llevar esto? ¿Dónde piensas tú que...? ¿Dónde creo que puede llegar? Depende. Depende, porque si en Argelia se sigue la línea de Túnez, cosa que dudo, de que Bouteflika renuncie al poder, quizá podríamos hablar de que partidos que ahora mismo están ilegalizados puedan entrar al juego político, pero mientras eso no ocurra y mientras el gobierno no se vea acorralado a esas dimensiones y mientras que Europa y Estados Unidos no presionen, porque lamentablemente esto también va a ser así, se quedará otra vez en una revuelta muy grande, con una represión muy grande y una cantidad de muertos increíble, ¿no? Pero es bueno que se den más a menudo, ¿no? Sobre todo porque la Kabilia finalmente ya lo que está pidiendo es la independencia y es simplemente un referéndum de decir, a ver, si sí, además ha estado el precedente de Sudán del Sur, que ha votado su extensión de Sudán. Entonces, claro, tampoco es tan irrealizable. Exactamente. Esto. Y lo que se aplica a la Kabilia podemos aplicarlo al Rif, al Sahara. Exacto. Y a otras zonas de, sí, sí, de sí. Magreb. Paso es que, claro, ahora con, mismo... Siempre con la coletilla occidental de que es elemento de estabilización en una zona estratégicamente de gran interés y de gran delicadeza, por así decir, ¿no? O sea, Europa... ¿Qué te ha quedado? Es lo de la coletilla, ¿eh? Sí, porque claro, es que al final... Es que al final se avasallan los derechos humanos y la libertad de los pueblos por intereses económicos, claro. ¿No? Y es lo... España y lo tiene... intentan vender como estabilidad, desarrollo, claro, cooperación. Entonces, claro, es una moto que hay que denunciar, que están vendiendo eso. Europa le da préstamos a Argelia. Y la venta de armas no ha cesado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, los derechos humanos, ¿dónde quedan? Sobre todo porque dentro de los acuerdos que se firman con Argelia se pone que todos dependen de que se aseguren los derechos humanos. Que sí, si no, ese acuerdo dejaría de existir. Hay que alguien me diga sí, yo creo que cómo no, y dónde se están... No se lo están trabajando mucho. Sí. Esa cláusula del contrato, no... ¿Os parece? Ponemos una cancioncilla y continuamos hablando, sí, sí, del tema. Pues, venga, una canción que habla precisamente de todos estos, aunque habla en euskera, pero habla de todos estos pueblos de la zona del Magreb. Continuamos en Radio Ela, continuamos en www.radioela.org en este viernes 14 de enero y continuamos hablando del Magreb, continuamos hablando de Argelia. Todo esto lo decimos a raíz de estas protestas que ha habido en estos últimos días debido al aumento de los precios de los productos básicos en Argelia y en Túnez principalmente. Hemos estado repasando un poco toda la situación política de Argelia, centrándonos mucho en la región de la Cabilia, y ahora me gustaría hablar un poco de cómo es la relación de Argelia con su vecino más grande ahí tirando a mano izquierda, que viene a ser Marruecos, porque me enlaza mucho con un tema del que somos muy habituales hablando aquí en Latino Libertad, como es el del Sáhara Occidental. Y claro, cómo se pueden estar dos países, de dónde viene este enfrentamiento, este cierre de fronteras, esta falta de relaciones total y absoluta con un país que tienes al lado, y cómo consideran entonces que eso no contribuye a desestabilizar, como si contribuirían otro tipo de cosas. Le he dado pregunta ahí, sí, súper amplia, ¿eh? Lo curioso del tema es que las fronteras no se cerraron durante el conflicto entre Polisario y Marruecos, como podría esperarse. Se cerraron después, en el 94, a raíz de la guerra civil en Argelia. Entonces hubo un atentado islamista en Marrakech, en un hotel de Marrakech. Entre las víctimas hubo un turista español, creo. Y Argelia pidió la extradición de los terroristas o los presuntos terroristas y Marruecos se negó. Y entonces Argelia respondió cerrando las fronteras. Y entonces, bueno, a raíz de esto, Argelia es un país que se ha quedado bastante aislado, ¿no? Yo creo que parte del desconocimiento que tiene en Occidente o en Europa, por mejor decir, ha sido a raíz de este cierre, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Argelia se ha quedado aislada del entorno más próximo y luego de fuera por este cierre que tiene con Marruecos y con este tira y afloja constante por el tema del Sáhara, ¿no? Porque todos los campos de refugiados están en territorio argelino. Marruecos le reclama a Argelia que cesen el apoyo de independencia del Sahara Occidental. Crisis Watch y todos los organismos internacionales le piden a Argelia exactamente lo mismo y Argelia se niega a cambiar la postura tradicional que mantiene sobre el tema, ¿no? Aunque cambió porque el apoyo militar cesó. Y de hecho esto fue uno de los motivos por los cuales el Polisario buscó el acuerdo de paz del 91 al alto fuego, ¿no? Pero sí, el apoyo claro, sí. A ver, para mí un poco la pregunta del millón aquí es, ¿Argelia utiliza el tema saharaui como disculpa para su pique con Marruecos? Que utilizo palabras súper técnicas, ¿eh? Su pique con Marruecos. ¿O las tensiones con Marruecos vienen por el tema saharaui? No, son económicas principalmente, ¿no? O sea, Argelia requiere de una mejor salida para conectar con Europa para la venta del gas y es parte también por lo que apoya y lo que le reclama Marruecos a Argelia, ¿no? Que apoya la independencia del Sáhara porque tendría una mejor posición de salida. Sí. Y entonces Argelia dice que no, que es puro altruismo y... Claro, humanitario y político. Exactamente. Apoyar movimiento de liberación nacional. Exactamente. Y... Que igual en los inicios algo tuvo por eso sí. Que también habéis comentado. Sí, pero ya. Sí, que al final todo, bueno, aquí todo es política al final. Vamos a ver, las tensiones vienen desde la independencia, eso está claro, entre Marruecos y Argelia. Y de hecho, al año de la independencia de Argelia, en el 63, estalla la Guerra de las Arenas, que bueno, en Argelia se conoce como de la de los sables. De los sables. Y esto es un conflicto fronterizo. Entonces, Marruecos tiene reclamada gran parte de el Istiklal, que es el movimiento nacionalista marroquí, que domina el Estado desde la independencia del país y es el soporte político de la monarquía. Reclama el imaginario nacionalista marroquí, lo que hace reivindica el imperio almorávide del siglo XI, ¿no? Entonces, claro, este imperio abarcaba, además de Sahara Occidental y de Mauritania, abarcaba todo en la zona occidental de Argelia. Entonces, las vilayas de Béchar y Tindouf, enteras. Y entonces este conflicto fue fronterizo. Y las fronteras están en reclamación. Sí. Desde lo que es prácticamente todas. O sea, tú coges un mapa turístico de Marruecos, que te dan en una oficina de turismo, y la línea fronteriza desaparece. Entonces, ¿Cómo desaparece? Está en blanco la línea fronteriza. Pues Marruecos no reconoce las fronteras que tienen con Argelia. Trazadas con reglas, además. Ah, no, mira, estas. No, precisamente. Estas son de las menores. Las de Marruecos y Argelia no son tan. Sí, estoy viendo. Escuadret Cartabón. Que la que es de Escuadret Cartabón, sí, es la que tiene Argelia con Mali, con Mauritania. Con Níger. Que es espectacular. Sí, y Cartabón, por duda. Pero estas sí son más. De hecho, bueno, hablando de Malí y de Níger, ya un tema apasionante que aquí nos excede completamente es el del pueblo Tuareg, que también es, creo que, de lengua masíj. Sí. Y bueno, eso sí, ya sí que sería para largo. Pero sí, pero es que, a ver, no es que haya conflicto entre ellos, pero los Tuareg son Tuareg, no son bereber, aunque sí tengan relación con los bereber, ¿no? Entonces... No. Ya, pero vamos, que también es complicado. Sí. No, lo que pasa es que muchas veces se les mete a todo en el mismo saco, sí. Y culturalmente no son lo mismo. Luego, hombre, el islamismo tan particular que tienen los Tuareg. Bueno, lo que has comentado antes, de hablando de cómo, de cuando estuvo los pueblos islámicos en España, se tiende a que son los moros. Claro, lo metemos todo en el saco. Y claro, pues cuesta mucho distinguir, porque la cultura o lo que se nos educó aquí es a... Todo lo no mismo, son los que venían de abajo, como, y ya está, claro. ¿Sabes? Tampoco eran los invasores y tal, que al final que estuvieron 800 años, que sí. España sigue teniendo más años de Islam que de cristianismo, sí. Pero bueno, sí. Eso también otra historia. Entonces, el contencioso es anterior, entonces lo que ha comentado Mili sobre el tema de la salida, la famosa salida de Argelia al Atlántico. Este fue uno de los motivos por los cuales Estados Unidos apoyó la postura marroquí con el tema del Sáhara Occidental. Porque en el momento que España se va, Argelia estaba muy próximo al bloque soviético. Y entonces los más alarmistas de los halcones del Pentágono hablaban de que Argelia instalara misiles soviéticos en la costa del Sáhara Occidental, justo, sí. Apuntando a América. Entonces, claro, ni querían oír hablar de que una guerrilla con influencias socialistas como el Polisario constituyera un estado pseudo-socialista, podemos decir, a una hora de Canarias y en pleno Atlántico. Entonces, claro, esto fue fundamental, porque además el secretario de Estado era Kissinger, que te sonará, y por eso, pues, evidentemente, Estados Unidos apoyó sin ningún tipo de cortapisas la Marcha Verde, y de hecho la Marcha Verde la monta un gabinete de estudios estratégicos de Londres por encargo de Kissinger y con dinero de... Dale, ves a hoy. ¿Kissinger es el que luego fue premio Nobel de la Paz? Sí, claro. El hombre que también planeó el golpe de Estado en Chile contra Pinochet dos años antes de la Marcha Verde. Solo un yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, fue el... Claro. Qué campeones. ¿Estoy viendo? Fue el, digamos, el secretario de Estado de Nixon, de la época de Nixon, ¿no? Sí. Viendo el mapa de África, quedaría muy curioso esa tesis, que la que mantiene Marruecos sobre todo, de que Argelia lo que realmente quiere es el Sahara para ellos. Quedaría un mapa bastante peculiar, claro, porque Marruecos estaría envuelto por territorio argelino. Claro, claro. Y es que además la versión oficial, que tú hablas con un marroquí de la calle, y la versión oficial del régimen alawi, es que efectivamente Marruecos niega la identidad saharaui, ¿no? Entonces ellos lo que sostienen es que es un montaje de Argelia para arrebatarles el sur del país. Y entonces esto, o sea, que los saharauis de Tindouf serían una pobre gente que han engañado y que Argelia se ha manipulado y que están ahí contra su voluntad prisioneros en Tindouf. Y de hecho, además, Argelia no... Marruecos lo que considera el Polisario es que era un movimiento de izquierda marroquí opositor a la monarquía, y al no poder derrocar ese régimen... Eso a mí, una vez hablando con un marroquí, me decía, no, es que ellos son un movimiento de izquierdas, que eso me parece muy respetable, y como no pudieron derrocar al rey, al padre de Mohamed, pues ellos inventaron un... Dice, bueno, pues vamos a hacer un país independiente que gobernemos nosotros en el sur, que como no hay casi población y tal, está medio vacío. Pues es un poco como lo que hace Israel con Palestina, ¿no? Niegas al pueblo oprimido, lo niegas, o sea, no existe. Nosotros hemos ocupado un país que estaba vacío. Ahí no había nadie, entonces Marruecos simplemente lo que hizo fue recuperar lo que era suyo, que estaba en aquel momento la provincia española, y lo que hizo fue recuperar un territorio que consideran suyo. Entonces, bueno, de hecho es la fiesta de la Marcha Verde, la fiesta de la unidad. Entonces, okay. Como las Alemanias celebran la caída del Muro de Berlín, viene a ser lo mismo para ellos. Entonces, claro, lo que hacen es negar al otro, y todo es un invento de Argelia, sí. Claro. Entonces yo creo que es un poco las dos cosas. Evidentemente la tensión es anterior, pero claro, lo del Sahara aumenta voltaje en la relación difícil que tienen los dos países, ¿no? Uh-huh. Y en esto entonces me llama la atención cómo el papel entonces de Francia y Estados Unidos entre Marruecos y Argelia, un poco apoyan a los dos. A que, claro, ¿cómo es ese juego de jugar a apoyar a los dos sin que se te encabronen, claro? Un poco como con la postura de Estados Unidos y de Francia, un poco. Claro, en origen, supuestamente, cuando Argelia se independiza, Francia sale a patadas de allí, los 700.000 franceses se van del país, porque claro, además, claro, Argelia era como la joya de la corona del imperio francés, por eso no se querían ir de allí ni bajo ningún concepto. Era un poco como la India para Inglaterra o Cuba para España. Entonces era como lo último que abandonaron. Claro, sí. Es lo que me hace que porque fue gran parte de la población era francesa, además, de los que vivían en Argelia, ¿no? Uh-huh. Claro, la mayoría de los países se independizan de África antes de 60 y Argelia se independiza en el 62. Entonces, claro, en un origen, evidentemente, el apoyo era a Marruecos. Claro está. Pero claro, ahora es complicado porque ahora desde. Pienso que desde. Supongo, no sé si de antes. Por lo menos desde el 92, cuando el tema del FIS, uh-huh. Occidente apoya a Argelia también, al régimen. Sí, totalmente. O sea, tiene el gobierno argelino tiene el completo apoyo de Occidente claro. En general. Y, o sea, Francia incluida, porque lo que ahora quieren evitar, sobre todo en Francia, es que que hayan grandes movimientos migratorios desde Argelia hacia Occidente, y a donde irían por una cuestión de lengua sería Francia. Claro. ¿No? Entonces, a Francia le conviene que siga el gobierno tal como está ahora, un gobierno dictatorial que elimina toda posibilidad de cualquier otro tipo de cosas, porque dentro de eso tiene muy muy vetado el viaje al extranjero de los propios argelinos, ¿eh? Es muy complicado salir de Argelia, ¿no? Y es parte de por lo que lo apoyan, ¿no? Sobre todo Europa, por lo que apoya a Argelia. De hecho, en Francia hay una gran emigración argelina, pero cesó en los 90, ¿no? A raíz de eso, de la guerra civil y del cierre de la frontera con Marruecos. Con Marruecos, sí. Uh-huh. Y mucha de la población que hay en Argelia proviene de la Kabilia. O sea, dentro de la mayor parte de la migración es de la Kabilia. No, no sé, son argelinos, pero uh-huh. pero cabildos. Me estoy acordando de la famosa una polémica que hubo en su día, que se jugó un partido de fútbol. Paso que dicen que el fútbol y la política sí. No tienen nada que ver. Era un partido de fútbol un poco en el estadio de Francia, en París, en el estado de Francia, ahí, que entre la selección de Francia y la de Argelia. Y la mayoría del público eran argelinos, que hubo una pitada espectacular a la marsellesa, al himno de Francia, y aquello fue un escandalazo, porque era un poco, el partido era un poco como la reconciliación después de tantos años así como peleados, y que eran los propios franceses de ascendencia argelina los que habían pitado. Que bueno, quizás esto se sale un poco del tema, pero sí, es que no puedo evitar acordarme cuando se habla de la migración argelina a Francia, lo que era la potencia colonial, porque es muy curioso cómo siguen manteniendo, aun siendo de segunda generación francesa, cómo se siguen sintiendo más argelinos, un poco como que se sienten rechazados dentro de Francia, no se identifican claro. con la idea de Francia, aunque viven allí pues porque era algo que vivir. Es justamente por lo que también, pues por todo el tema de las banlieues, ¿no? O sea, el tema de las banlieues es una respuesta a las políticas francesas en el tema de inmigración y de incorporación de ese tipo de población, de esa población en particular a Francia. Evidentemente no se sienten franceses. Veo un rechazo muy grande si ponías... Ahora, por ejemplo, en Francia hay una ley en la que, por ejemplo, cuando presentas el currículum no debe aparecer tu... No te pueden pedir tu dirección postal. Básicamente porque antes se rechazaba a la gente que provenía de las banlieues, si eran inmigrantes, si eran argelinos. No te pueden pedir ese tipo de información. Ahora mismo, cuando pretendes acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Porque eso, y bueno, claro, evidentemente los argelinos que están allí en Francia no se sienten franceses, por eso y otro. Ese es otro programa, en realidad. Sí, totalmente, sí. Claro, son cosas que enlazan un poco. Ha estallidos en las banlieues. Sí. Bueno, de hecho, fueron lo que ocupó a Sarkozy a poder. Mm. La represión que hubo posterior, claro. Que además Sarkozy precisamente hablaba de todo este tema de restaurar el orgullo nacional francés, claro, que no se podía consentir que en el estadio de Francia donde jugaba la selección se pitara la marsellesa. Bueno, claro, aquello fue. Claro que imagínate el follón. Sí, hubo, sí, claro. Sí, sí. Tremendo, tremendo. También hubo cuando llegaron a la final de la Copa un equipo bretón y uno corso. También hubo lío con ese tema. Que claro, Sarkozy salió amenazando que si pitaban el himno francés, que no participaran en la competición. Y esto, claro, con lo del tema de la selección, aún más, porque claro, es que estamos hablando de, entre comillas, moros. Claro, claro. Que encima van allí, claro, y si lo van a la marsellesa, imagínate. Entonces, claro, mucho peor. Vamos. No, pero vamos, todo este tema lo he empezado a hablar porque se ha hablado de cómo se aprovecha el régimen dictatorial de Argelia para frenar los flujos migratorios, estas dictaduras que sirven de frontera para frenar la inmigración, que todo enlaza al final, todo va siendo todo lo mismo, de este modo de proteger ese, entre comillas, el primer mundo de Europa fortaleza, un nuevo muro, mucho por el de Berlín, en mi opinión, e invisible, ¿no?, en el Mediterráneo. Claro, que es, está todo, creando, ¿no?, es todo mucho más útil porque es yo no les echo, pero subcontrata, es como terciarizar. Exactamente. Como estar terciarizando la represión sí. Venga, yo te dejo hacer tus barrabasadas si me evitas que me entre la gente, que me entren las víctimas de nuestro sistema. Subcontratas la represión. También lo hace Estados Unidos con México contra los inmigrantes centroamericanos. Eso, claro, mismo, y eso está haciendo. Pero el tema es que también se suele decir muy muy a las claras. En España sobre todo se habla el caso de Marruecos. Claro. Es que Marruecos nos ayuda la inmigración y se habla de lo que controlan, no sé qué, y se habla abiertamente muchas veces. Sí, es que además, claro, lo que no se dice a continuación, aunque dicen la lucha contra la ilegal es abandonar a los inmigrantes subsaharianos en el desierto. Ahí, a su suerte. Eso es lo que la política de Marruecos para la inmigración ilegal. Y muchos de ellos los abandonan en el Muro de la Vergüenza, de hecho, y en el Sáhara, y mueren reventados por las minas. Y eso, claro, no es que se diga abiertamente, pero se... Bueno, está ahí, claro. Ya, bueno, la forma de decirlo es... Como vale todo. La forma de decirlo es mucho más bonita. Para proteger Europa, vale todo. Pero la forma de venderlo son países que están colaborando en la lucha contra las mafias de explotación de personas. Esa es la forma de decir lo que estamos explicando, pero decirlo más bonito. Claro. Es como eso que trabajo en comunicación y sé las palabras. Sí, ya. Sí, como hay que utilizar las palabras y me fijo en cómo lo... ¿Cómo venden las cosas? Como una aberración decirlo bonita. Pues eso es un poco lo que pasa con... Es como cuando hablan de ajuste estructural y estas cosas, pues es lo mismo en economía. Nada bueno puede ser lo que están diciendo. Cuando hablan de Marruecos lucha contra las mafias de la trata de personas. De colabora. Pues evidentemente nada bueno hay detrás de eso. De algo... Y ya te digo, es que no lo hay. Algo raro suena por ahí, efectivamente. Y luego, bueno, a mí me ha sorprendido mucho el tema de Túnez. Porque, claro, Argelia, quieras que no, siempre es un país que no se ha distinguido por su estabilidad política, ni económica, ni social. Porque, claro, Túnez... destino turístico de primer orden. Sí, al principio hablaba de que, muy, que de Argelia nos llega muy occidentalizado, muy... No, pues es un país... Yo no he ido nunca, pero vamos, en España mucha gente ha visitado Túnez como turista, porque es un país muy orientado al turismo, de playa del Mediterráneo, etcétera, ¿no? De estar en un país árabe cercano, seguro, se vende como seguro, tranquilo, y tú ya sabes, bueno, occidentalizado, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, claro, no deja de sorprender que haya habido... Es un parque temático. Exactamente, es un parque temático totalmente. Te llevan allí, por lo visto, ¿no? De la playa al zoco, del zoco a... Sí, luego tiene también ruina... A la ruina romana, sí, Cartago, sí. Correcto. También. Y es un caso un poco peculiar. Yo creo que a Occidente la ha pillado ahí más fuera de juego. El tema de Túnez que el de Argelia, claro. Yo creo. Un poco por sorpresa, sí. Bueno, yo creo que un poco estaba ya divagando un mogollón con el tema, con todo el pero tema mola. Del Magreb. Que bueno, que lo bueno, no dejas esto un primer acercamiento para ir siguiendo más lo que vaya pasando. Nos ha ayudado mucho lo que ha contado Mili y el texto que nos pasó antes para prepararnos un poquillo, un texto bastante completo sobre la situación de Argelia. Porque nada, no queda otra básicamente que para próximos programas ir siguiendo cómo evoluciona esto. Esperemos que no evolucione como tú pronosticas, de que va a evolucionar en otro baño de sangre, como nos enseña ya la historia reciente de Argelia. Bueno, son estas chispas que provocan estos incendios, y simplemente hay que ir siguiéndolo e intentar romper esos silencios a los que nos condenan los más media, porque ya sabemos cómo las cosas, cómo se deja hablar. Así que si no nos dejamos nada en el tintero sobre este tema, pongo una cancioncilla y cambiamos de tercio. Sí. ¿No nos dejamos nada? Pues eso.

en dos lugares. Sábado 15 de enero de 2011, a las 7 y media, en el Centro Social Gato Negro, calle Virgen del Yuc, 88, Metro Quintana y Pueblo Nuevo. Y el viernes 21 de enero del 2011, a las 7 y media, en el Centro Cultural La Piluca, Plaza Corcubión 16, Metro Barrio del Pilar, autobuses 42, 49, 83, 132 y 147. Bueno, sobre el tema este de Benedicto XVI, comentar que esto es ya ir calentando un poco... Es debido a que hay una Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en agosto de, pues, de este mismo año. Nos visita a su santidad, si llega vivo, que ya sabemos que esta gente tan mayor nunca se sabe lo que van a durar, que pues nos va a visitar y sobre esto quiero comentar. También lo iremos siguiendo, iremos apoyando todas las iniciativas que haya un poco en protesta, porque ya sabemos cómo la gasta la curia católica, sobre todo aquí en Madrid, que es que son un jodido cáncer. Sí, pero es que además aprovechan para hacer un mitin multitudinario. O sea, Pues sobre esto comentar que la publicidad que están haciendo con este encuentro de la juventud está llegando a cosas bastante absurdas. En el Spotify, el programa este que hay en internet para escuchar música, en la versión gratuita te plantan publicidad cada 2x3. Sí, y todavía no lo personalizan para que escuches publicidad que pega un poco lo que estás escuchando. Cada 2x3 te plantan anuncios sobre el Encuentro Mundial de la Juventud, pero con personalidades del tipo de Vicente del Bosque y cosas así, de en plan, y entra en esta web y inscríbete, claro, y apoya, es un gran regalo de Reyes, bueno, para Navidades, no sé qué. Lo que le falta a la juventud ahora es esperanza y con este encuentro lo vamos a recuperar. Es... Dios. La iglesia 2.0, sí. Totalmente, sí, anunciarse en algo tan moderno como el Spotify, claro, que es algo que a mucha gente pues le suena todavía chino. Yo como vivo con el culo pegado en el ordenador, pues sé de qué va la vaina, pero que es un poco curioso, y esa podría ser incluso una razón 17, el que me jodan estar escuchando un temazo de un grupo de hardcore de Nueva York y que de repente me salga Vicente del Bosque hablándome que viene el Papa a verme, que me inscriba en la página web, no sé qué. Pues esa es la razón 17, cago en la hostia. Y nada, seguimos hablando de convocatorias, de charlas. El sábado 22 habrá una charla de presentación del número 4 de En la fila de atrás, a cargo de los miembros de este colectivo. Y voy a leer el texto que explica de qué va este proyecto, que solo con el título pues te quedas un poco igual. Dice, para hacernos una idea de por dónde va este proyecto de difusión y debate sobre pedagogía libertaria y crítica al sistema educativo, pues... Vamos a leer el fragmento de lo que es la carta de presentación. Consideramos necesaria una triple actuación, una lucha que se divida en tres frentes. El profundo cambio social, no el reformismo legalista parlamentario, la creación de proyectos educativos colectivos y la implicación personal basada en la deconstrucción-construcción constante, la continua inquietud y reflexión. En esta publicación intentaremos centrarnos en aportar ideas, experiencias, dinámicas, métodos, etcétera, que persigan dotar a las niñas y los niños de libertad, responsabilidad, respeto, creatividad, capacidad de esfuerzo, que busquen una implicación política de los jóvenes, entendiendo esta como la construcción colectiva de la realidad social, para de esta forma proporcionar las herramientas que faciliten la comprensión y apropiación de la realidad, pudiendo así construir y transformar su presente y su futuro. Intentaremos aportar textos referentes tanto al ámbito formal, en diferentes etapas, como al no formal. Pero bueno, estos son nuestros deseos, pero poco a poco intentaremos que los textos prácticos superen en número a los más teóricos. Y esta charla de presentación de esta revista sobre pedagogía libertaria será en el local Arquista de Magdalena, como ya hemos dicho, en la calle Magdalena 29 de la zona de Tirso de Molina, Antón Martín. El viernes 28, segunda jornada vegana, en el Caldo Vegano, calle Orquídeas 7, metro Tetuán, línea 1, bus 44. A las 6, taller de cocina. A las 7, proyección del documental Hora de Actuar. A las 8, charla nutrición vegana. A las 9, degustación del taller de cocina. Muy apretada la agenda tienen, ¿eh? Toda una hora. Sí, pero hacer bueno. Cosas no sé yo. Pues según lo inútil que sea cocinando, porque para lo que van a hacer es chorizo vegetal. Sí. Esto es curioso, que este centro social yo pensaba que... Me acuerdo que leímos el comunicado cuando abrieron, es un centro social específicamente... Sí. Vegano y antidrogas, que dentro de lo que es un poco... Claro, dentro de lo que es el movimiento de las ocupaciones, que muchas veces acaban siendo como discotecas alternativas de cómo va la peña de puesta, pues es una alternativa diferente y por eso pues nos gusta difundirlo. Y yo llevaba sin saber de ellos mogollón. Yo pensé pues que el proyecto no había cuajado. Pero es ocupado, ¿no? Es ocupado. Sí, es una ocupación, pues eso, que intenta ser pues diferente un poco a cómo acaban siendo en mayor o menor medida el resto, porque muchas veces pues estás de fiesta, que bueno, que también es el mismo debate. Esta lucha, ¿no? No, es el mismo debate que tuvimos entre nosotros, que tampoco hubo mucho debate, porque opinábamos parecido los tres, que era cuando abrieron esta gente, que al fin y al cabo la fiesta circunstancial a la vida y muchas veces, pues bueno, si te vas a tomar las cervezas, pues mejor, yo prefiero tomármelas en centro social, que sabes que eso está revirtiendo en una lucha que en un bar, que tampoco, que no pasa nada, que el problema es que solo, que esa sea tu única actitud de luchadora. Que divagamos, que a lo que voy, que he puesto esta convocatoria porque no sabía. Si no salimos de... Sí, sí. Que he puesto esta convocatoria porque no sabía así que el centro seguía funcionando, este caldo vegano, que se llama así. Caldo eran unas siglas, pero no me acuerdo qué significaba. Creo que era centro autogestionado, libre de... algo, no sé, pero no me acuerdo, era... Eran siglas. Y eso, no sabía si seguían existiendo y por eso. Pues ahí siguen existiendo y el 28 o 29 de... 28 de enero montan unas jornadas. Mm. Salud. Y anarquía, ¿no? Y ahora pues pasamos a hablar de conciertos y fiestas ya para ir terminando el programa. Por ejemplo, mañana sábado 15 de enero hay una fiesta de Black Music con DJs desde las 8 de la tarde hasta las 12 en el Centro Social La Gatonera, que está en la calle Amistad. Joder, estoy estornudo como descuide. Está en la calle Amistad en Vista Alegre y los beneficios serán destinados a gastos judiciales. Y la música se podrá escuchar, pues soul, dub, ska, rocksteady y reggae. El sábado 15 de enero, concierto rap, Pablo Hassel, La Traba Producciones, La Familia del Delirio, Cross y Masa, fiesta CSO La Casica, calle Montero, número 15, Móstoles. Horario de 8 a 6 de la mañana. Precio 3 euros bajo consumición. Y mañana también hay otro concierto en Centro Social. Será con Les Profs de Skids, que es un grupo de surf punk de Viena. Accidente, que es gente de Getafe. Onda Gasolina, que me encanta la descripción del grupo. Punk crítico con toques de organillo a veces. Otro grupo se llama Enola Gay, que es hardcore de Getafe. Y otros cuantos grupos por confirmar. Será el Coco La Condenada, que está en la calle San Enrique 5, en el metro estrecho. La salida, Manuel Luna. Viernes 21 de enero a las 9 horas. Aversión, Bajo Clero, Sucio 13. En la sala Ritmo y Compás, Conde de Vilches 22, Metro Cartagena, entrada 7 euros. Luego el viernes 28 de enero estarán tocando Non Servium, La Brigada del Vicio y de Phil Sora y Naut en la sala Charango de San Sebastián de los Reyes por 10 euros. Y los beneficios llegan para gastos judiciales. Viernes 28 de enero, Non Servium, La Brigada del Vicio... que es lo que acabo de leer, ¿no me escuchas? Ah, perdona. 19 de febrero, a las 3 de la tarde, comida, haremos migas. A las 5 de la tarde, presentación del libro Caminando hacia el Abismo. A las 8 de la tarde, concierto punk, recolecta para una birra, conducta de mente, reyerta, segadores de almas. A las 12, fiesta hortera con DJ Aliens, Tutti Frutti, Móstoles. En el Centro Social, kilómetro 77, Nacional 1, Buitrago de Lozoya, Gandullas. Joder, estoy que me ha dado la estornudera. Y bueno, también aprovecho, aunque no sabemos todavía la hora exacta, el 4 de febrero actuarán los amigos gaditanos de la FRAC, que es un fiestero reggae. Y actuarán en Vallecas, en el local de la calle Dolores Folgueras. Horario por confirmar todavía. Y precio. Y también estarán el domingo en el barrio de Lavapiés. Y el sábado quieren tocar en algún sitio en Madrid, aprovechando que están el finde. Pero todavía está por confirmar, pero ya lo... Y probablemente algún compañero de ELA aproveche para hacerles una entrevista. También la anunciamos en exclusiva. Así que nada, pues con esto ya vamos dando por terminado. Es de las pocas veces que no nos vamos a pasar de la hora. Así. Pero como siga hablando, nos vamos a pasar de la hora. Y nada, pues agradecer de nuevo a Mili haber estado con nosotros aquí en el programa. Le vas a coger el gusto y vas a acabar viendo casi todos los viernes, ¿eh? Eso es lo suyo, eso es lo suyo. Que necesitamos ir añadiendo temas aquí, porque nosotros somos muy cuadriculados y no salimos de los cuatro de siempre y no está de más gente que conozca otras cosas. Y nada, pues despedimos con una canción que habla de uno de los temas de los que hemos hablado un poquillo hace un rato, que es de esa persona que queremos tanto, como es el Papa. Pero es de una canción, una canción que pusieron Reincidentes cuando vino el Papa, al que van a beatificar, ya sí, es oficial, ya lo subieron a los altares, Juan Pablo II, cuando vino en el año 93 a España, a Sevilla, y los Reincidentes le dedicaron esta bonita canción. También fue, creo, una jornada de la juventud. A tanto no llegó. Según Reincidentes, vinieron a quitarnos la resaca en el 92, y la canción pues habla de eso, Cucaracha Blanca. Con eso despedimos este Latido Libertad de este 14 de enero, el primero del 2011. ¡Hablamos! Ya era hora, dejarlo veo, dejarlo trinco, algo compro, algo vendo, y con todo el morro, y sin mosqueo, de bolso bueno, muy bueno dividendo. Llegó al país, besó la tierra, y saludó como un hijo de Dios. ¡Qué conmoción! En el aeropuerto, todo el mogollón gritaba todo tú, qué emoción, todo de locura. no se juntó nunca tanta basura. Menos mal que vino el papá a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92, en el nombre de Dios. Y yo te quito, yo te robo todos los días. Beatifico las olimpiadas y repartió hostias consagradas. Y así siguió toda su ruta, bendiciendo a todas las monjas. Cura con incienso, a borbotones, consagró a los curas marianos. Vaya invento lo de la iglesia, que sin doblarla vivo en la riqueza. Menos mal que vino al papa a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92, en el nombre de Dios. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una cosa por rematar.